Eucaristía, Señor. Sí, Señor. Tú, Señor, tienda tu mano, Señor, esta reunión. Sí, Señor. Tú, Señor, dirigiendo las palabras, Padre Santo. Sí, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor Jesucristo, que lo entregamos en tu mano. Sí, Señor. Tú tomando control cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos entender tu palabra, Padre. Sí, Señor amado. Ahora te pido, Señor Jesucristo, que bendiga a mis hermanos, que bendiga a mi hermano pastor, Señor, unca tu labio, Señor. No, sí, Señor. Habla, Señor, a través de tu boca, Señor Jesucristo. Háblanos, Señor, para que nosotros podamos esforzarnos más día a día, Señor. Sí, Señor. Más cerca de lo que tú quieras, Señor Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Seas tú extendiendo tu mano en esta reunión, Señor. Seas tú bendiciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toma control en todo, Señor. Bendice a los hermanos que no han venido. Ayúdalos, Señor. Guardándolos, Señor. Apresura su paso, Señor. Se apresure su paso, Padre sí, Santo. Sí, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar un poco, obviamente, de la oración, pero también un poco de las dificultades, ¿no? Porque a veces es fácil llevarnos con los que se llevan bien con nosotros. ¿A cuánto se le hace difícil llevarse con el que se lleva bien? ¿Qué problema tenemos? Tenemos familiares, pareja, ¿verdad? Tenemos vecinos. Entonces, en la vida de un cristiano, por lo general, no tenemos problemas cuando nos llevamos con alguien bien. Pero ¿qué sucede cuando con alguien no me llevo tan bien? ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo se torna la convivencia con alguien que no me llevo bien? ¿Cómo se podríamos también decir, cómo podría ser mi diario vivir si me tengo que cruzar con personas que me lastimaron? O que me hirieron. O que me faltaron el respeto a mí o a mi familia. ¿Cómo sería el diario de vivir de aquellos que amamos a Jesús, de tener que cruzarnos con personas que son delincuentes, con personas que sabemos que hacen daño, pero qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes que deberíamos hacer nosotros como cristianos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren opinar? ¿Qué piensan que deberíamos hacer con ese tipo de personas? Que a veces nos faltan el respeto, que nos lastiman, que nos han herido, que nos hieren. ¿Eh? Sobrar. ¿Qué harías? Yo, por ejemplo, yo a veces he tenido ciertos choques con personas que nunca imaginé que los iba a tener. Y hoy en día reacciono de otra manera. Antes me le iba al cuello, ahí me prendía una garrapata. Pero gracias a Dios aprendí a hablar con la otra persona, no insultarlo, agredirlo y enojarme solo porque me miró. Yo antes reaccionaba de otra manera, yo ahora voy y le hablo, ya no salgo gritando como una loca. Ahí está. ¿Y vos, Marta, qué harías con una persona que te lastimó, que te hiere todos los días, o con alguien que sabe que roba, que lastima a los demás? ¿Qué harías? ¿Qué harías vos como cristiana con esa persona? ¿La saludarías? ¿Te alejarías de ella? Cualquier persona, puede ser familia, vecino, cualquier persona. Bueno, por todo lo que van, se llegan en casa. Ahora llegó una muchacha, esta Romina. Estuve hablando ahí un rato antes de venir para acá. Y por Isabel, Pablo, Luisa, John y Luis. Para que Dios tenga de ellos misericordia. ¿No? Amén. Que el Señor tenga misericordia. A los pies de Jesús, antes que sea su majestad. Es difícil, ahora yo digo, vamos un poquito más profundo. A ver, piensen en algún momento, porque una cosa es de repente tener que convivir con alguien que no me llevo bien. Pero vamos un poquito más profundo. Alguien que nos haya herido de verdad. Sí. Alguien que nos haya lastimado de verdad. Alguien que aún capaz que nos duele todavía esa herida que nos hizo. Alguien que sabemos que nos lastimó mucho, o que habló de nosotros, o que sigue hablando, o alguien que nos difama. Alguien que cuando lo vemos me hirve la sangre. Ya no tengo esa tolerancia, ya no, no, no, no, no, no. ya no miro y digo gloria a Dios, Señor, sino que digo, no lo soporto, no la soporto, no quiero ni verlo, no quiero ni verla. No me hables de ese o de esa. Vamos a pisar un poquito más a fondo. ¿Qué pasaría? Cuando les pasa esto, ¿tienen alguien en su corazón? Seamos sinceros delante de Dios. Yo lo tengo. Alguien que realmente diga, esta persona me hizo mucho mal a mí. Y no la puedo ver. No la puedo perdonar. O no lo puedo perdonar. ¿Le tienen en su corazón? Hasta el día de hoy me pasa con el padre mío. Bueno, una u otras personas, ahí está. Que no sé, y no digo, acá no vamos a pedir nombres. Nosotros después tenemos un abogado, pero sí identificar personas que sabemos que nos hicieron daño o que mucho daño, que marcaron de alguna manera. Porque cuando algo a vos te nombran a alguien, y no es lo mismo que vos no te lleves con un hermano, con un vecino, pero buen día. Pero hay algo cuando te dicen de una persona que vos... te pasa algo por adentro. Quiere decir que hay una herida abierta ahí. ¿Les pasa a ustedes? Bueno, eso es una herida. Una herida abierta. ¿Qué tenemos que hacer con ese tipo de cosas, no? Porque hay algo que deberíamos hacer. ¿Jesucristo qué haría? Nos diría, ¿qué nos diría hoy si estuviera acá entre nosotros, Jesús? Que sigamos de esa manera. Que está, que como nos lastimaron, no es nuestro problema. Ahora vamos a pisar más a fondo. A veces nos acordamos de los que por ahí nos lastimaron, pero ¿somos conscientes nosotros de que pudimos lastimar a alguien también? Y de la misma manera que cuando me nombran a esa o esas personas, yo me enervo, ¿será que cuando me nombran a mí hay otros que por ahí también piensan a ese no me lo nombre o a esa? ¿Llegamos al punto de herir también? ¿De ofender de la misma manera? ¿Vieron que cuando se cambian los puntos de vista, cuando yo me paro en la vereda del otro, es complicado el tema, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿no? ¿A ti te lastimaron? ¿Mucho? Bueno, ahora yo te hablo como cristiano, ¿no? Te digo, bueno, pero tú tienes que perdonar, tienes que... Un cristiano perdona, ¿no? Ahora vamos a hacer una cosa, mirá, cambiate para acá. Vamos a cambiar de lugar, ¿no? Bueno, ahora yo me pongo en el lugar de ella, ¿no? Ahora a mí me lastimaron. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos dolores. Yo ahora estoy en el lugar de ella, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Digo, pero ¿y cómo? No es que somos cristianos. Y como no es que vino Jesús y soy todo amor y paz. ¿Es así? ¿Ustedes creen que es así el Evangelio? No. Vamos, te vuelvo al lugar. Yo me quedo con mis problemas o te quedas con los tuyos. Sí. Porque a veces nos presentan un Evangelio que es tan fácil. Dios te toca o te toca a alguien y está, se te olvidó todo, te dice que vas a un encuentro y está, ya pasó, las cosas viejas pasaron, pero resulta que después cuando nos encontramos con esa persona no son tan viejas las cosas, o algunas sabemos que está frecuentando y no queremos ni ir. Ay, no, que no venga acá que no venga, no le des mi teléfono. ¿Por qué? ¿Será que un cristiano tiene que vivir con esos tormentos adentro? ¿Tenemos que vivir o realmente tenemos que experimentar la verdadera libertad con la que Cristo nos hizo libres? Vamos a leer acá, porque tenemos que ir a la palabra, ¿no? El Señor, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor Jesús o qué le dijo a la multitud ante una situación? Estamos hablando, miren que acá estamos hablando, puede ser de un abuso sexual, puede ser de una acusación grave, o sea, estamos hablando de golpe físico, de abuso psicológico, de cosas profundas. De aborto, de todo, ¿entienden? De maltrato, de desprecio, de a veces sentir que no nos quieren. ¿No le ha pasado a ustedes sentir que saben que hay alguien que no los quiere? ¿Cómo se siente? ¿No les duele eso en el corazón? Es horrible. Porque es como que uno parece que no existe para ciertas personas. Y qué difícil que es, ¿no? Entonces entramos y mezclamos las cosas a veces en el Señor, ¿no? O a veces también, vamos a poner un ejemplo, ¿ustedes conocen el carnaval de acá? ¿Vieron que hay diferentes estilos y diferentes conjuntos? Por ejemplo, los murguistas se pintan la cara. ¿Ustedes saben por qué se pintan la cara los murguistas? Bueno, primero, el carnaval, la palabra carnaval proviene del dios carne. Carnaval significa carne vale, carne. El dios de la carne. Se celebra el dios de la carne, es decir, vamos a disfrutar. Pero lo profundo y el fondo, el comienzo de esto que le dicen las caras pintadas, ¿qué pasa? Los griegos en la antigüedad hacían obras de teatro. Y a veces los griegos no se daban entre sí. O había leyes que no podían a un político o a una persona importante decirle lo que pensaban. Pero a través del carnaval, ellos poniéndose una careta, no eran ellos. Entonces se subían y le decían a los políticos, sos un ladrón, pero si se lo decían abajo, podían correr riesgo hasta ahí preso. Pero arriba, entonces, ¿qué sucede hoy? Ustedes vieron que es lo mismo. Arriba del tablado dicen muchas cosas. Sí. Y se ríe la gente. Y usan el humor negro, la ironía. Bueno, esto es lo mismo. Ahora nosotros nos parecemos a veces también a esos griegos. ¿Por qué? Pues nosotros, aunque no tengamos la cara pintada, seguramente tengamos alguna careta. Porque a veces venimos a la iglesia y levantamos la mano y nos reímos, pero a veces tenemos ganas de llorar. Y preferimos ponernos la careta de que a mí que me vean bien. A veces vamos a la calle y elegimos qué careta me pongo hoy. ¿Cómo mirar a las personas? Hoy le miento a mi madre, me pongo la careta a la mentira. Hoy le miento a toda mi familia, me pongo la careta a la mentira. El problema que si fuese eso y tuviese una solución, pero no tenemos la solución, porque a Dios no le podemos mentir. Ese es el problema. Entonces, todo lo que estamos hoy acá, ¿cómo podemos enfrentar a Dios el día de mañana? Si nos pregunta, ustedes tuvieron la oportunidad de perdonar y de ser perdonado. Porque para ser perdonado tiene que haber un vínculo, generar algo. Y para yo pedir perdón tiene que generarse un vínculo. Pero a veces queremos escapar. A veces queremos venir a que Dios nos borre la mente. No sería más fácil si nos borrara la mente y nos olvidáramos de todo lo que nos pasó y arrancáramos de cero. Pero no es así la vida del cristiano. Hay dos cosas. La primera, que venimos con una naturaleza y todos venimos con herida. Porque, normales, nosotros nacimos en pecado. Fuimos concebidos en pecado. Es mentira que va a ser todo color de rosa la vida del cristiano. Pero también es mentira de que... También es mentira de que vamos a vivir toda la vida así. Tenemos un Dios poderoso que nos puede hacer libre. Pero tenemos que llegar a entender lo que es la verdadera libertad con la que Cristo me hizo libre. Si yo, a mí me nombran una persona y a mí me provoca algo, yo no soy, tengo que reconocer delante de Dios que yo no hay una libertad en Cristo con mi vida. Porque si yo no tengo la capacidad de poder aguantar solo el nombre de esa persona, ni siquiera está presente. Entonces ahí vamos midiendo las heridas. Y ahí se van a dar cuenta. Este sí, hay una herida, pero no es tanto. ¡Ay, acá no me la toque, me duele! Entonces, ¿no les parece que a veces se han golpeado? ¿Cuántos se han golpeado normal, físicamente, trabajando o un corte? Yo, por ejemplo, me quemo, ¿vieron? Con los hornos. Ahora, ¿qué pasa? Me olvido a veces. Pero ¿no te ha pasado de que te tocan? ¡Ay, no me toques, que me dolió! ¡Ay, porque me pegué! ¿Te acordás que tenés bueno? Lo mismo nos pasa con las heridas. Pero en este tiempo tenemos que sacar esas heridas. Aunque suene duro y parezca, no, hasta acá no te aguanto, no. Es un tema que Dios quiere tratar con lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué pasa por lo general? Nosotros somos muy cobardes. O sea, somos tan valientes como a veces venir y levantar las manos y adorar a Dios, pero también a veces somos cobardes, porque a veces no sabemos lo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer. Y cuanto más nos presionan, empezamos a explotar, entonces sacamos las caretas. Y no sé, una cosa de mi vida no te meta, que yo no me quiero meter en tu vida. Es Cristo que quiere hacerte libre, quiere perdonarte, quiere hacer libre a la otra persona que la tenemos atada a través de la falta de perdón, porque no nos acordamos para bien. Ahora decimos, sí, pero yo no lo maldigo. ¿Y qué es lo que se provoca cuando te nombran a alguien? ¿Te da alegría? No. Entonces, si no te da alegría, aunque vos no lo maldigas, vos decís, yo no quiero el mal, pero querés el bien, seamos sinceros. No queremos el mal de esa persona que nos hirió y lo lastimó, pero queremos el bien, queremos verlo bien, o queremos verla bien. ¿Verdad que a veces, no sé si será tan así, que lo queremos ver bien? Porque es complicado, ¿no? Difícil. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ir por parte. Bueno, las caretas, hay que ir sacándolas. A veces digo, utilizamos términos normales. ¿Qué pasa? Estás en tu casa, ¿no? Todos tenemos en algún momento, o tuvimos hogar. Bueno, ¿qué sucede cuando no le ha pasado a ustedes que le cae alguien de improviso y tiene todo medio desordenado? Y dice, ay, pero ¿por qué no me avisaste? Y corren así, tratan de esconder todas las cosas, tiran los vasos para la pileta de la cocina. Y si tienen una alfombra, ¿qué hacen? Todo papel, papel, ¿todo para dónde? Ahí está. Pero resulta, y pasa que vienen las personas y zafamos o no. Y se van después y dicen, menos mal. Y se van, ¿verdad? Bueno, pero después, ¿qué hacemos? Vamos y sabemos que tiramos el papel ahí. O tenemos alguna... Vamos a hablar más a los gauchos para que ustedes entiendan. Algún calzoncillo, alguna bombacha, algún sutién. ¡Ay, qué vergüenza! O las toallitas, ¿no? ¡Ay, que tiran todo! Y después, ¿qué hace? La sacan. Pero, ¿qué pasa si esa persona es Jesús que viene a su casa? Hablamos lo mismo de las caretas que nos ponemos para decir algo. ¿Cómo le podemos decir a Jesús si él sabe lo que tenemos ahí? ¿Hay manera de esconder algo? No. ¿Vieron que no? Entonces... tenemos que llegar al punto de ir a lo básico y normal para entender que no hay manera. No hay manera. Entonces, y después la otra. Si es Jesús o si es un amigo verdadero que viene, no tenés que tener vergüenza de tener una bombacha o un trapo o tener mugre en tu casa. Sino de ser como sos. De que te conozcan como sos. De repente estamos con nuestro hermano, con tu hermana, ¿y qué pasa? Estamos a 200 moscas acá, un coso de yogur, no nos movemos. ¡Ay, viene Federico! Voy a limpiar todo. ¿Tenés la mesita limpia o no? ¿La tenés o no? ¿Por qué no la tenés por tus hermanos? ¿Por qué no la tenés por tus sobrinos? ¿Por qué no las tenemos por nosotros mismos? ¿Por qué a veces hasta somos a ese punto de dejar, cuando estamos solos y no nos importa tanto las cosas? De empezar a... Entonces ahí es donde tienen que estar esas motivaciones, cuando estoy solo. Un cambio, generar algo en mi vida. Porque a veces dependemos de la sociedad, dependemos de un sentimiento, dependemos de que alguien nos vea lindo o linda. Y tenemos un amigo genuino, que él sabe que tenemos la mugre bárbara, que él sabe lo que está pasando en mi corazón y mi herida, pero él aún quiere ser mi amigo. Y a ese no tengo que mostrarle la alfombra limpia, no tengo que andar escondiéndome las cosas, porque él sabe mi necesidad. ¿Me están entendiendo hoy? Sí, sí. ¿Clarito? Sí. Bueno, ese es el punto, que Jesús quiere venir a nuestro corazón. Él sabe las inmundicias que tenemos. Acá no hay ninguno, nadie puede, de los que estamos acá, ni de los que están afuera, ni de los que están en ninguna iglesia del mundo entero, atreverse a agarrar una piedra y tirársela a otro. Porque eso Dios lo permite para que veamos cuán pecadores somos, pero también para que veamos cuánto amor tiene Dios por mí. Pero el punto es, de los que estamos acá, vamos a poner un número. No, nosotros acá en este lugar nunca hablamos ni preguntamos. Los pecados son con Dios. Siempre usted tiene un abogado, porque es bueno enseñar esto. Ustedes tienen un abogado. Si usted tiene ahora, después que terminemos la charla, ustedes tienen su abogado que los va a defender en el juicio. Como la policía, si vos cometés un error y te llevan a un tribunal, un juez te va a condenar, te van a dar un fiscal y un abogado. El fiscal no va a encontrar prueba, el juez va a decidir si te hace libre o no. En el reino de Dios, en el tribunal de Dios, está Jesús. Es tu mediador y mi mediador. Y él dice, yo la perdoné porque ella vino. Daniela me pidió perdón, papá. No hay nada que la pueda condenar a ella. Y está el diablo, que es el fiscal. No, porque fíjate que ayer... Papá, ella recién estuvo conmigo. ¿Nada? El martillo así, el Señor, ¿no? ¿Está? Déjala. Entonces, entender que si somos perdonados por Dios, no nos preocupemos lo que nos digan los demás. Pero de la misma manera que anhelamos, vamos a poner un ejemplo, tenemos 100 pecados, ¿no? Vos tenés 100 pecados. Son impagables, no hay manera humanamente de pagarlo. En un tribunal estás en el horno, vas a ir 20 o 30 años presa. Tenés a tu hijita. ¿Qué harías? ¿Las tendrías que dejar con una familia? Sea la solución que sea, estás en el horno y tu hija está en el horno. Es feo lo que te va a pasar. Vas a pagar por una consecuencia. Todo lo malo que vos hiciste, así como yo te lo digo físicamente, espiritualmente, es lo mismo. Estás en el horno. O estamos en el horno. Pero tenemos una ventaja. Tenemos a Jesús, que es nuestro mediador, nuestro intercesor, y nos va a perdonar. Y le va a pedir a Dios que no venga ese juicio, y no voy a ir 30 años. Me va a dar la posibilidad de estar con tu hija. Ahora, el problema es que a vos te la da, pero a esa persona que vos tenés en tu corazón que te lastimó, y que cada vez que te la nombran, o a la persona que yo tengo, o a la que vos tenés, él también la ama como a vos. Y también quiere perdonarla como a vos. Entonces tenemos que entender el punto de que de la misma manera que me ama a mí, también lo ama el otro y también la ama la otra. Él es un Dios de amor y puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa? Hay una historia en la Biblia que está, después yo se la voy a pasar bien, los versículos, que se trata del rey David. El rey David fue una persona usada por Dios, escogido, ungido, pero él en un momento tenía todos los reinos, o todo el reino de Israel. Él reinaba en Israel y conquistaba otro reino. La cuestión que él, un día, por descuidar la presencia de Dios, por descuidar el palacio, por estar haciendo lo que no debía, miró a una mujer bañándose. Y fue tentado, la concupiscencia entró, no fue el diablo, fue una decisión de él. Agarró y dijo, ¿y quién es aquella? Se hacía Gil. A veces no hacemos nosotros los tontos. Miramos una vez, miramos dos veces, ya está. O sea, el Señor para allá. ¿Quién es? No, es la esposa de Uriel. ¿Quién es Uriel? Es un muchacho muy, muy usado. Es muy honesto. Pelea para tu ejército, en realidad. Mirá qué bien. ¿Y dónde está? Está peleando ahora. Ah, dice, tráemelo. Quiero estar con él. Quiero... Mentira. Se había acostado con la mujer. Estaba embarazada la mujer. Había un pecado oculto. Trajo a ese muchacho del sacó de la guerra, lo sacó. La cuestión que lo emborrachó y quería que se acostara a toda costa con la esposa para sacarse ese bebé que era de él de arriba y decirle, bueno, es tuyo. Era tan honesto, más honesto que el propio rey, que dijo, ¿cómo mi rey? Yo estoy degustando con usted estos manjares, vino y mis compañeros están matándose por nosotros y yo me voy a ir con mi mujer de ninguna manera. Yo de acá no me muevo. Y no podía. ¿Qué quiere decir? Que Dios sabe la intención de nuestro corazón. Por eso, si hay algo que jamás lo hagan, ocultarle nada a Dios. Nada. Sin reserva tiene que ser con Él. Para vivir una abundancia y plenitud de bendición. Una bendición no es que te caigan oro del cielo, que agarres el mejor trabajo. Una bendición es que vos puedas estar mirando a las personas a la cara. Que cuando te nombren a alguien, aprendiste a perdonar. Porque como aprendieron a tener misericordia de vos, vos la tenés que aprender con el otro. Entonces, ¿sabes lo que hizo este rey? No pudo de ninguna manera sobornarlo y dijo, voy a dar una cartita, mandásela a que está frente a la batalla, decirle que lo ponga al frente. Cosa de que si tiran, que no le erren, que lo liquiden. Lo mandó a matar al hombre. ¿Qué culpa tenía? Pasaron los años, o pasaron los meses, y viene el profeta de Dios a hablarle a David, que era el rey, el que jugaba, ¿no? Entonces le dice el profeta, rey, tengo una pregunta para ti. Sí, sí, decímela. Ahí vamos a ponerlo nosotros como jueces, ¿no? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos con esa persona que te hizo daño? ¿Qué harías vos con ese que te lastimó? Hoy, ¿qué haría? ¿Lo fulminaría? ¿Con el que te lastimó? ¿Lo fulminaría o no si lo tenés ahí? Entonces, ¿qué pasó? O a veces nos imaginamos una película como que venga rogándonos o pidiéndonos perdón. Como que, y no va a pasar nunca eso, porque lo más probable es que nosotros tengamos que ir a pedirle perdón por algo que no tenemos la culpa. Pero ese es el verdadero amor y perdón de Dios. Entonces vino y le dijo, rey, hay un hombre, mirá lo que le dijo. Hay un hombre que tenía una ovejita sola. Una sola tenía. Y había uno que tenía 100. Pero ¿sabés lo que hizo este que tenía una? Vino y le sacó la única que tenía. Y se la comió. ¿Qué tenemos que hacer con ese? ¿Eh? Hay que matarlo, dijo David. Hay que matarlo, ese hombre debe morir, tráemelo. Que venga ahora, dijo. Y lo miró y le dijo, ¿sabés lo que pasa? Que ese hombre sos vos. ¡Pah! Ahí se dio cuenta, ¿viste? Sos vos el que tenías todas las mujeres que quisieras para agarrar y escogiste la casada. La que no tenías que escoger, la escogiste. Ese hombre sos vos, el que agarró la única ovejita que no tenía que tocar, la tocaste. Y enseguidita le entró, le cayó la ficha. A veces nos cuesta a nosotros tocar la ficha. A veces nos ponemos igual que David. No, que lo pico. ¿A dónde está? Que se muera. O que se muera este desgraciado. Maldecimos. Deseamos venganza. Deseo. Eso no es bueno en nuestro corazón. Deseo de odio. Deseo de venganza. Ira. Premeditación. Hasta a veces pensar o soñar con un momento, o también las heridas que han sido causadas por familia, nuestros desprecios. Entonces hacemos todo y se nos va juntando tanto que a veces venimos y nos olvidamos, pero Dios no se olvida. Dios no se olvida que hay cosas que tenemos cautivas a personas en nuestro corazón, que necesitan también ser libres y que necesitan ser perdonados. Entonces dice, ese hombre sos vos, le dijo. Y David ya había abierto la boca, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y le dijo, te vas a tener que hacer cargo de tus consecuencias. seguramente todos nosotros es lo más probable que hayamos errado. No podemos toda la vida culpar a los demás de nuestros problemas. Seguramente hayamos tomado malas decisiones. Seguramente nos equivocamos y después intentamos hacer lo que hizo Adán en el jardín del Edén. Estaba Eva, y miren qué tremendo esto, estaba Eva y estaba Adán. Ni siquiera había mujeres, no había iPhone, no había Facebook, nada. No había nada para que pudiéramos, no, porque fue aquel, porque me mandaron un me gusta y ahora es todo. ¿Qué pasaría si tuviera Jesús ahora, no? Acá que ponía la manito para abajo, la manito para arriba, me gusta, no vamos a chatear en privado, no, en público. Entonces, ¿qué pasa? Es tremendo, es tremendo. Entonces, me corté, ¿dónde estaba? Adán y Eva. Adán y Eva. Entonces agarra y le dice la mujer a Adán. La serpiente la engañó y ella agarra y le da. ¿Está? A veces nos engañan a nosotros y engañamos a los demás. En vez de ser honestos, engañamos. Caemos y queremos que otros caigan, mentimos y queremos tapar la mentira, y son imposibles. Delante de Dios no hay nada que podamos tapar, ningún dolor, nada, porque en algún momento se va a manifestar. Viene el hombre y la mujer le da y come, pero después viene Dios, y ustedes búsquenlo, dice clarito, le dice Dios a Adán, le pidió cuenta y le dijo, primero, ¿dónde estás? Yo no sé si fue irónico, señor, se hacía el tonto, si estaba jugando, o si le estaba tomando el pelo, o si le estaba hablando como un padre. Pero le dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán se ve que entre medio de los yuyos, dice, estoy acá, señor. Me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comiese? Tuve miedo. Así que el primer miedo viene por el pecado. Ataque de pánico, tengo miedo a la noche, miedo a la oscuridad. El primer miedo viene por el pecado. Así que yo tengo que asociarlo. Si hay un miedo en mi vida, yo tengo que analizar mi interior. Tengo que limpiar urgentemente mi alma. ¿Por qué? Porque no puedo tener miedo. Si yo estoy en la luz, dice que una ciudad asolada sobre un monte no se puede esconder. Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Has comido del árbol? Le preguntó. La mujer que tuviste me dio de comer. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Me engañaste? No, no, porque ¿me mentiste? ¿Robaste? Esa era la pregunta, ¿sí o no? ¿Comiste o no comiste, Adán? No, porque la... Y no nos parecemos a veces nosotros así, Adán. Buscamos la vuelta, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta decir, sabes que sí, fui yo el que estuve mal? Yo estoy como estoy porque cometí errores en mi vida. Estoy entendiendo ahora, Señor, que son malas decisiones las que tomé. Y son consecuencias. Un bebito, dos bebitos, tres bebitos, no tiene la culpa la sociedad. Cinco bebitos, no tiene la culpa la sociedad, no tiene la culpa Dios. No tiene la culpa las iglesias, no tiene la culpa los padres, sino nuestra inexperiencia. Quizá nos criamos en hogares disfuncionales, donde mi padre le pegaba a mi madre, donde mi madre le pegaba a mi padre, donde mi padre era alcohólico, o donde no tuve padre, o donde no tuve amor, o donde rogué un abrazo, o donde solo escuché maltratos y gritos, no servís para nada, sos una porquería, y todo eso. Entonces, ¿cómo...? Como a veces yo me tiro de cabeza a cualquier que venga y quiero ser feliz con el primero que se me cruza o con la primera, porque hay una necesidad de amor en mi vida, hay una necesidad de contención, necesito que alguien que me diga que soy lindo o que soy linda, y no he encontrado en el vínculo que más creía encontrar lo que es mi familia. Entonces se van generando esas heridas, y esas heridas hacen que se hagan más heridas, y esas heridas en un momento empiezan a herir a otros. Entonces llegamos a un punto donde se hace insoportable la convivencia. ¿Qué hacemos? Esto no da para más, no te aguanto más. Pero ¿y si antes te aguantaba? ¿Por qué ahora no te aguanto más? Esa persona que odiamos o que nos odia, ¿será que siempre nos odió, nacimos odiándonos? ¿O nos amábamos, o nos queríamos, o teníamos una buena relación con esas personas? ¿Qué pasó que se quebró esa relación? ¿Qué pasó que antes era tan lindo y ahora no es tan lindo? ¿Y qué pasó que sigo siempre en esa escala todavía de siempre estar pendiente? Porque a veces estamos pendientes. Estamos más pendientes de ver cómo está la otra vereda de que cómo está mi vereda, cómo está mi corazón con Dios. Señor, tú estás tratando conmigo en este tiempo. Dice la palabra, Lucas 6:27. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. La regla de oro. Dice, pero Lucas 6:27. Lucas capítulo 6, versículo 27. 6:27. Lucas 6:27. El amor hacia los enemigos. Dice, pero a vosotros, ¿a quién? A nosotros. Pero a vosotros los que oís, ¿quién está escuchando ahora? Nosotros. Es para mí. Yo tengo que... Otra cosa importante. Siempre, a veces yo escucho a la gente en los cultos, ¿no? Cuando terminan las reuniones o como ahora, hay gente que a veces se me arrima y me dice, ay, si la palabra de hoy era para fulano, qué lástima que no vino. Y yo le digo, vos sabés que estás equivocado. O estás equivocado, esa palabra era para nosotros, para los que estábamos, no para los que no estábamos. Siempre ténganlo en cuenta. Cuando Dios habla, sea duro, sea hermoso, es para mí. Cuando es duro, no tengo que esperar que venga otro. Era para mí. Y cuando me dice que me ama, tampoco tengo que mirar. Porque, no, lo debe amar aquel, porque yo no. No, también me ama a mí. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Así que la primera regla de oro: al que me haga mal tengo que hacerle bien. No hay otra. Tengo que aprender a perdonar. No te estoy diciendo ahora tenés que soltar perdón, que vas a ser libre. No, te estoy diciendo, tenemos que aprender a perdonar. Pero ya es un comienzo. Yo me voy de acá con una enseñanza. Voy a aprender a perdonar. Acuérdense en que cuando miren o les toquen a esa persona, acuérdense de David cuando dijo, no se apresuren a omitir juicio, porque posiblemente Dios esté apuntando un ejemplo ahí, mirá. ¿Cuántos dedos te apuntan a vos? ¿Y a mí? ¿Viste? ¿Mirá? Siempre van a apuntar más para mi lado que para el otro. A veces no nos damos cuenta. ¿Viste que yo te apunto con dos y me apuntan tres a mí? Entonces, la regla de oro, ¿es difícil? Sí, es difícil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Me fortalece para perdonar, para amar. Si hay posibilidad de restaurar, voy a restaurar. A veces hasta hacemos presas a nuestros hijos. De nuestras malas decisiones no tiene la culpa Dios. De nuestros errores y después hacemos presas a nuestros hijos. Que 15 días están con uno, que 15 días están con el otro. Que no te doy nada, que se muera de hambre. Que tráeme la ropa porque la ropa se la compro yo. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llega el odio? ¿A dónde llega el rencor a veces? 28. Bendecid a los que los maldicen y orad por los que os calumnian. Así que si en este momento hay alguien que me está maldiciendo, hay dos cosas que podemos hacer, ¿no? Y hablo de la iglesia, no a los de afuera, porque los de afuera no necesitan. Maldicen gratis. Pero vamos a poner la iglesia. ¿Cómo andas, hermano Felipe? Bien. ¿Y cómo andas tú, Roberto? Bien. Ay, no sabes, Felipe. El otro día estuve en la casa del hermano Richard. Me habló tuyo. Tiene un espíritu ese hermano tremendo. Que Dios le paga a ese miserable. Ya lo vamos a ver, hermano arruinado. Y por algo habla de mí. Y claro, pero así están también. Y no ves que son unos murmuradores, vienen. Y no viste cómo vino vestido y se hace todo rico. Y a mí la Biblia dice esto, hermano. Bendecía a los que os maldicen y orá por los que os calumnian. Y tiene que quedarse acá. Tenemos que aprender. Esto es como que seamos unos bebitos chicos. Tenemos que aprender cada día. Porque nos llenamos de maldición a cada rato. Y después queremos borrar con el codo lo que escribimos con todo el cuerpo. Nos llenamos. Ahora la pregunta es, ¿qué te impide hoy dejar de llenarte? ¿Por qué no te llenas de bendición? ¿Por qué no te llenas de amor? Si estás lleno de odio, o si estamos llenos de odio, o de rencor, o de falta de perdón, ¿será que no me hace falta llenarme de la presencia de Dios? Cuanto más la luz y resplandezca en mi interior, más va a poder resplandecer sobre los otros. Si hay algo que tenemos que tener siempre es autocrítica y siempre mirar, pero ¿cuánto nos cuesta mirar hacia nosotros? Porque queremos justificar de alguna manera nuestro error. Y es imposible delante de Dios. Jamás vas a poder ni voy a poder yo mentirte a vos ni a Dios. A vos te puedo mentir, a Dios no. Y si yo emito un juicio y quizás me están hablando que alguien habló del otro, quizás Dios está probándome a mí, ¿qué digo? Acordate siempre, la regla de oro. Cuando hablan tuyo, Dios te manda que lo bendigas. 29. Al que te hiera en una mejilla, presentale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Es tremendo, es fortísimo, ¿no? Pero es para nosotros. Lo que pasa es que estas cosas no se hablan muchas veces. A veces no queremos que la gente se enoje o que se molesten. Y Dios no nos puso acá en la tierra para sentirnos bien en las emociones. Nos puso para que salvemos alma y que sea nuestra alma sanada y salvada. Porque ese es el propósito de Dios. Que yo pueda hoy amar a mis hijos. Ahora, que le pueda dar un abrazo. Pero a veces digo, ¿cuánto cuesta darle un abrazo a uno de nuestros hijos? Y si somos cristianos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no le decimos a nuestro hermano que lo amamos? Somos agradecidos, le decimos gracias por lo que nos dan. Gracias, mamá, porque me tuviste. Gracias, igual, tía, porque me criaste. Gracias, no sé, a veces, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta? O sea, vemos todos los defectos de todos, pero ¿cuánto nos cuesta ver nuestros defectos? Y cuando nos dicen nuestros defectos, saltamos como una araña, porque no nos gusta. Pero qué lindo es ser agradecido, qué lindo es bendecir, qué lindo darle un abrazo a un hermano, a un esposo, a una esposa, a un vecino, a tu hijo, a tu hija, decirle te amo. Pero si vos no lo acostumbrás de chiquito a decirle que lo amás, no va a creer que lo amás. Si vos cuando tira un vaso al suelo, le decís vení, ¿te cortaste primero? ¿Te cortaste? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Llora, pero no. Pero si primero lo insultamos, no servís para nada. Mira lo que hiciste, desgraciado, desgraciada. Te voy a matar. Y todavía está todo cortado, toda cortada. Seguramente va a tener una mala imagen de Dios, porque si Dios es malo, si mi padre me grita, ¿para qué? ¿Qué amor? ¿Dónde está el amor? Entonces a veces tenemos que nacer de nuevo para poder dar un amor diferente. El amor que yo no lo recibí y después la otra, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? ¿Cómo voy a abrazar a alguien y expresarle un amor que a mí nunca me lo expresaron? ¿Cómo voy a tratar de vincularme con personas si tengo una vida solitaria por dentro? Por dentro soy los saltimbanqui, la bohemia, soy los clapper, estoy lleno de máscara y de hipocresía. Pero salgo y me río. Y me río con los que ni me conocen, pero con los que me conocen me cuesta abrirme. Me cuesta decirle, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, hermana, sobrina, tía, esposo, esposa, hermana, no aguanto más. Estoy mal, tengo este odio, estoy dolido porque estoy dolido con la vida. Pero expresarlo, pero no lo expresamos, ese es el problema. Lo guardamos. A cualquiera que te pida, dale, 30. Al que tome lo que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Ya me lo vas a pagar, mirá lo que me hiciste con esto, me lo rompiste. Uno sabe, era un regalo, que esto, que lo otro, A, B, C, D. Hacemos un lío por tantas cosas, pero ¿cuánto nos cuesta acariciar a alguien? ¿Cuánto nos cuesta? Y a veces no vamos a esperar, no va a venir un abrazo mágico. A veces tenemos que nosotros iniciarlo. Es parte de nosotros. Acuérdense, cuando tu hijo se caiga o se lastime, acordate siempre, dale un abrazo y ¿cómo estás? Eso lo va a afectar para bien. Se va a sentir seguro en la vida. No se va a sentir como nosotros que después andamos boyando ahí y nos tiramos de cabeza al primero que pasa porque no sabemos ni qué hacer en nuestra vida, porque no sabemos cómo caminar, no sabemos lo que es la seguridad, no sabemos lo que es una relación estable. Entonces todo eso que nosotros no lo pudimos hacer y nunca lo vamos a hacer fuera de Cristo. Pero hoy tenemos una oportunidad en Cristo de poder revertirlo. Porque Dios no mira lo que hicimos, pero va a mirar a partir de hoy para adelante. Y yo puedo cambiar mi relación con mi familia, con los míos y después con lo que más me cuesta. Yo no tengo que empezar por el que más me lastimó. Tengo que empezar por el que menos me lastimó. A ese tengo que ir. ¿Y para qué esperar hasta mañana? Agarrar hoy. Hoy es un día para decir, te quiero dar gracias por algo. A alguien. Nada más, te quiero dar un abrazo y te quiero dar gracias. Porque es bueno Dios conmigo. Soy una inmundicia y no. Me perdonó todo. Todo me perdonó. Aún me está dando una oportunidad hoy de iniciarme. No. Mírense en ustedes de acá 5 años aplicando las reglas de oro. Mírate de acá 1 año aplicando estas reglas con tus hijos, con tu familia, con tus seres queridos. Tienen que cambiar. Tiene que haber un cambio. Seguramente dirán, pa, ¿qué te pasó, tío o tía? ¿Qué te pasó? Estás raro, algo te pasó, ¿no viste que está cambiado? Pero no es mejor escuchar a veces, pa, está cambiado, yo quiero ir a donde va. ¿Hay algo diferente a decir siempre lo mismo? ¿Vos no cambiás más? ¿Me tenés repodrido, repodrida? ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Y qué lindo que nos podamos sorprender a los otros y a nuestros propios hijos, porque seguramente van a quedar maravillados. ¿Por qué? Porque le estamos dando un ejemplo de mi maestro, un ejemplo del que murió por mí, un ejemplo del que sabe lo que hace y sabe lo que dice porque lo hizo. Dice el 31, ¿y cómo, qué, y cómo querés que hagan los hombres con vos? Así también hacé vos con ellos. ¿Cómo querés que te traten? Te está diciendo, hacé lo mismo vos con los demás. De la misma manera que querés que la gente te trate, ¿cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo tendrías que tratar a las personas? Ahí está el punto. Es un sabio el Señor Jesús. Es muy sabio Él. Porque yo recibo esto. Yo a veces me levanto con las líneas cruzadas también. Soy un ser humano igual que ustedes. Tengo los mismos defectos. Pero tengo que agarrarme de Él. Y le doy gracias por este lugar, por este momento. Porque esto no me lo va a enseñar nadie. Y el primero que lo recibo soy yo. Yo siento una paz bárbara ahora. Porque Dios está ministrando mi corazón. Siento la paz del Señor. Siento el amor, el perdón. Y todo el amor que no tuve, no puedo hacer nada. Pero puedo tener más amor del que no tuve para dar a los que me necesitan, ¿no? Y hay muchas personas que necesitan un abrazo tuyo. Y vos estás hecho pedazo y decís, ¿y yo que estoy hecho pedazo, querés que le dé un abrazo? Sí, pero hoy ya no estás hecho pedazo porque la presencia del Rey de Reyes está con nosotros. Y ese abrazo no es un abrazo de hipócrita, no es un abrazo porque te mandaste una macana como antes, es un abrazo sincero y de amor. Quiero darte un abrazo hoy y darte gracias, porque me siento feliz. Nada más, quiero decirle a mis hijos te amo hoy. A mi esposa, te amo, gracias por ser mi esposa, gracias por ser mi hermana, gracias por ser mi hija. Pero no es frecuente, que sea frecuente. ¿Qué nos impide? ¿Vieron cuánto a veces tapamos y nos impiden cosas y se nos va la vida y se nos va? Y después la vamos a ver haciendo lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tuvimos una oportunidad que no la supimos llevar a cabo. Se les complica, vamos de vuelta, arranquen de cero, pero nunca dejen de hacer y experimentar lo que no pudieron experimentar con ustedes. Porque si amás a los que te aman, signo de pregunta, dice, ¿qué haces de más? ¿O qué mérito tenés? Y acá viene el tema. Qué fácil que es a los que no. Qué fácil que es reunirnos con los que no pasa nada, ¿verdad? Qué fácil que es sentarnos donde somos bien recibidos. Pero qué difícil que es sentarnos donde sabemos que no somos bien recibidos y que tenemos que hacer el esfuerzo. O a veces decir, no, yo no voy, ahí no voy. No, ese cumpleaños me quedo. Voy a ir ahora. Voy a ir porque quizá Dios me esté preparando una oportunidad. ¿Para qué? ¿Para pasar vergüenza? ¿Para que hable el mío? ¿Para quedar pegado? ¿Para esto? Nos hacemos toda una película y sin embargo Dios quiere usarte. Porque la gente que no tiene a Dios jamás va a venir a vos. Pero si vos tenés a Dios, vos tenés que ir a ellos. Jesús vino a la gente y estaba entre la gente. Dice, y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Hay gente que no viene a la iglesia, que va a las macumbas y capaz que le dicen a los hijos, yo te amo. O capaz que respetan más que los cristianos a veces. Entonces dice Jesús, ¿qué está haciendo más el otro que vos? El tema no es con el que está todo bien. El tema es que vos tenés que sanar tu corazón hoy para poder ir a los que sentís un rechazo o que te lastimaron o que vos lastimaste. Pues no es fácil decirle a alguien, me equivoqué. Pero en Cristo es fácil porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy lleno del poder de Dios, no necesitas un año ni capacitarte, soy. Es Señor, perdóname. Cada uno de los que estamos acá sabemos a quién tenemos que perdonar, sabemos los pecados que tenemos que entregarle, la falta que tenemos, pero también sabemos que hay un perdonador, que ya hoy soy libre. Hoy cuando ustedes salgan de este lugar y yo me quedo en este lugar, soy libre. Sé que tengo una nueva oportunidad de restablecer relaciones. Pero de menor a mayor. No voy a ir donde hoy no puedo. Voy con el menor. Pero que hoy sea una escala y un desafío para cada uno de nosotros. Dice el 34. Y si prestás a aquellos de quienes esperás recibir, ¿qué mérito tenés? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Todo lo que vos hagas, hacelo de corazón. No mida. No lo hagas con egoísmo, no lo hagas con una intención de nada. Hacelo por amor al otro. Y vas a ser recompensado siempre, no falla nunca. Yo nunca tenía nada. Debíamos el almacén y no te voy a predicar una doctrina de prosperidad, pero estaba hundido el almacén en manga y me decían: Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, y yo no lo podía ver en mi vida. Y yo te digo hoy que vos, que Dios te va a usar y que Dios te va a bendecir. Y a mí me lo dijeron y no lo creía, pero hice mi parte, tuve que tomar decisiones. Estaba hundido en cuenta, no tenía salida por ningún lado. Y todo lo que tengo lo tengo de gracia de Dios, porque no me cayó el cielo, no ayuné nada. Dios me lo regaló, usó personas para regalármelo. Es imposible que yo pudiera pagar esta máquina, pero yo lo que doy lo doy de corazón. No miro lo que tiene mi mano izquierda. Doy. Me dicen, ¿vos estás loco? Sí, porque soy evangélico, estoy loco. Pero lo doy de corazón y recibo. Si yo a veces me pongo a pensar, si hubiera planificado a veces no dar o cómo dar, no tendría nada ahora, ¿sabía? No tendría nada. Eso sí estoy seguro. Por eso siempre, ustedes sean imitadores de Jesús, no de los hombres. Y Dios la va a sorprender y Dios lo va a sorprender. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor y Él es fiel a su palabra. Y no se olvida de lo que usted hagan, así sea por uno pequeñito, Dios lo va a recompensar. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y seréis, dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Pero miren todo lo que hay que hacer para llegar a ser hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Así que, ¿tengo todo? Sí, tengo todo. Tengo todo lo que necesito hoy, la presencia del Espíritu Santo. No necesito más que la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo obtengo esto hoy? Gratuitamente. Porque decidí venir a la presencia de Dios. Y todos los que vienen a la presencia de Dios, dice el libro de Isaías, venid y bebed gratuitamente de las aguas del río de Dios. Entonces, cuando uno lo hace de corazón, yo también recibo de corazón. Que hoy sea un día en el cual también, cuando oremos también, podamos perdonar en mi mente. Cuando lleguen a su casa, también tengan un lugar de intimidad con Dios y siéntanse con la libertad de poder, pero no ya con la careta. Me la saco, me la saqué. Me voy a bajar porque yo no estoy actuando. Yo lo que tengo que decir, lo tengo que decir con corazón íntegro delante de ti, Señor. Entonces me saco la careta y digo: Señor, voy a perdonar a fulano, a fulana. Y también te pido perdón por los que ofendí, capaz, en mi vida. Y si sé que ofendía mucho, los voy a pedir perdón. Te pido perdón porque hablé de fulano, hablé de mengana. Hablé, yo sé que hablé. No le voy a echar la culpa. Y el lío que armé, yo sé que lo armé yo. En la intención de mi corazón, y ahora te lo voy a descubrir, Señor. Entonces yo te pido perdón ahora y dame el valor para poder el día de mañana enfrentar a esa persona y que vea que yo estoy contigo. Porque la única manera que se den cuenta que hay un cambio es que somos valientes porque Cristo está en mi vida. Porque el hipócrita sigue haciendo hipocresía, el mentiroso va a seguir mintiendo, el pecador se va a seguir ocultando. Pero hay un momento que Dios dice: ¿dónde estás tú? Acá estoy, Señor. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Porque a pesar de a veces sentirnos muy solos en la vida, Señor, a pesar de muchas veces estar rogando o clamando por un amor, Señor, o por un abrazo, o mendigando, Señor, quizás a personas desconocidas, Señor, o a veces, Señor, hasta entregándonos, Señor, en relaciones, Señor, a desconocidos, Señor, o desconocidas, Padre, que ni siquiera nos conocen, que ni siquiera nos respetan, Señor. Pero aún en ese engaño, aún en esa necesidad, Señor, de querer y sentirnos ser amados por alguien, Señor. Pero sabemos que el verdadero amor está en ti, Padre. Este es el verdadero amor, Señor. El entender, Señor, el reconocer primeramente nuestra falta delante de tu presencia. El saber, Señor, que a ti nada te puedo ocultar. Por eso yo te quiero pedir perdón hoy, Señor, por todos mis pecados. Delante, Señor, de testigo, confesando en los reinos de los cielos, que soy un pecador, Señor. Que cada día, Señor, me equivoco y que cada día tengo que venir a tu presencia a pedirte perdón, a que me limpies, a que pueda ser justificado, Señor, delante de los ángeles de Dios. Porque tu palabra dice que el que a ti te niegue, tú lo negarás delante de los ángeles. Pero que el que a ti te acepte, tú lo vas a aceptar y lo vas a honrar delante de los ángeles. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, en este tiempo, podamos restablecer, Señor, relaciones con personas, Señor, que han sido heridas, Señor. Padre, yo quiero bendecir a todo aquel, Señor, que en esta hora esté maldiciéndome, en esta hora quizás esté hablando por atrás de mis espaldas. Mas, Señor, eres tú quien me representa. Yo te pido que lo bendigas y que la bendigas, Señor, a aquellas personas que quizás están blasfemiando en mi vida. Quizás hasta con razón estén diciendo cosas. Yo te pido perdón, Señor, porque quizás también los pude ofender. Y también te pido perdón por los que he ofendido, Señor. Seguramente tendré que hacer una lista y pensar y analizar fríamente, porque de algo estoy seguro, Señor, que debo de haber ofendido a muchas personas, Señor, también. Y que muchas veces quizás también he querido justificarme, Señor, cuando en realidad tú lo que quieres es mi integridad, mi honestidad y que sea honesto contigo, Señor. Yo te doy gracias por venir a mi corazón en este día. Gracias por tocar estos temas, Señor. Yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Dale la capacidad de poder amar. Dale la capacidad de poder soltar perdón. Dale la capacidad de poder desprenderse de todo odio, de toda envidia, de todo orgullo, de toda altivez, de todo dolor del corazón, de toda herida, Señor. De todo, Señor, lo que está lastimando, lo que está dañando. De todo eso, Señor, que hoy hace, Padre, que la condenación, que la mentira o la culpa del diablo venga sobre la mente a acusar. Pero sabemos que hoy, Señor, estamos libres delante de tu presencia, porque tú ahora nos perdonaste, Señor. Ya no hay pecado, ya no hay maldad. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a restablecer las relaciones, a ser agradecidos con los que nos han ayudado, a pedir perdón a los que hemos ofendido, a perdonar a los que los han lastimado, Señor. A poder amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. A poder amar a nuestros vecinos, Señor. A poder, Señor, mostrar una cara diferente. Que hoy no conozcan, Señor, una careta o una pintura, sino tal cual soy, Señor. Tal cual soy hoy, Señor. Así quiero ser íntegro delante de tu presencia cada día. Ayúdame, Padre. Sé que no voy a poder solo, pero tú estás conmigo, Señor. Y tu palabra dice que el que a ti viene, tú no lo echas fuera, Señor. Tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera tu carga, y que corramos, Señor, para descansar en tu presencia. Por eso te entregamos toda dificultad ahora, toda lucha interna del corazón. No queremos ya tapar más con la alfombra. No queremos esconder más nada, Señor, sino queremos delante de tu presencia expresarte con gratitud de corazón y darte gracias, Señor, por el perdón, darte gracias por el amor y darte gracias por esa salvación, pues esa gracia, ese regalo inmerecido. Y que hoy, Señor, y que hoy lo obtenemos simplemente por gracia y misericordia, porque no hay nada que podamos hacer para merecernos la salvación. Y no hay nada que podamos hacer para ofenderte más, porque tú nos amas tal cual somos, y no solo a nosotros, Señor, sino también a aquellos que están allá afuera, quizás esperando una oportunidad de poder arrepentirse. Quizás esperando una oportunidad de que alguien les abrace, de que alguien les diga, ¿sabes qué? Te perdono, no importa lo que me hiciste. Dios tocó mi corazón y Dios me dio una oportunidad y hoy tengo un nuevo amor. Un amor que no tiene rencor, un amor que no hace diferencia, un amor que no envidia, porque el amor todo lo puede, todo lo espera y todo lo soporta. Pero es el amor de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Orás, hermana. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Jesús.